les saludamos en el nombre de Cristo Jesús a ustedes y a todos los hermanos que de alguna manera estarán siguiendo este tema, ¿verdad? Desde este lugar en el norte de Veracruz, Oaxaca, Veracruz. Esperamos que sirva para todos aquellos que quieran estudiar un poquito más las verdades que Dios nos ha dado. Hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, el tema del sellamiento. Y el título que le he puesto es el sellamiento. Hasta que hayáis sellado, nosotros sabemos, ¿verdad?, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, y el número era, ¿cuánto dice? ¿Ciento qué? 144,000. ¿Dónde está nuestra base bíblica para este tema? Está en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leerlo, por favor, abran sus Biblias. En Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? ¿Y en qué consistirá este estudio? Bueno, nuestra base bíblica, Apocalipsis capítulo 7. Y varias citas de la hermana White respecto al sello de Dios o el sellamiento. Muy bien, dice la palabra de Dios. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale, ¿qué? De donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Amén. Desde aquí se hace la introducción al sellamiento. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. ¿Y a dónde? Se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Sí? Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayáis sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Hoy vamos a tocar el tema del sellamiento. El tema del sellamiento es un tema muy importante, porque lo encontramos, como ustedes pueden ver, en la Biblia. Pero en sí, en primer lugar vamos a explicar qué dice el Espíritu Profecía, qué es el sellamiento, y después nos vamos a ir al proceso. ¿Está bien? De acuerdo al Espíritu de Profecía, hay algunas citas importantes, puede haber más, pero todos somos libres y debemos investigar más. Pero estas son las dos citas que quiero, tres citas que quiero compartir con usted. Le pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que oía y que iban a hacer los cuatro ángeles, ¿verdad? Ya ven que ahí están los cuatro ángeles deteniendo y lo que iban a hacer. Me respondió que Dios era quien refrenaba todas las potestades del mundo y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los cuatro ángeles tenían poder de Dios para retener los cuatro vientos y que estaban a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los cuatro vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. ¿Amén? Entonces, ¿por qué Dios le dice a los ángeles, todavía no suelten los cuatro vientos? ¿Por qué? Porque el pueblo, ¿qué? El pueblo remanente no estaba, ¿qué? No estaba sellado. Por eso Dios le dijo, hermano, eso sí, es la gran misericordia de Cristo Jesús. Amén. La gran misericordia. El pueblo remanente estaba sin ser sellado, todavía sin sellado. Y alzando las manos, Jesús, ¿verdad?, alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él. Amén. Sí. Recordándole que había derramado su sangre por ellos, por su pueblo remanente que estaba sin sellar. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera velozmente, rápido iba, ya los cuatro ángeles iban a soltar los cuatro vientos. Jesús ve, Dios ve su pueblo remanente. Jesús intercede ante el Padre y le dice, todavía no, porque mi pueblo no está listo. Entonces, en consecuencia se manda un ángel rápido. Se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los cuatro que retuvieran los vientos, hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios vivo. Amén. Esta es la situación celestial. ¿Entendemos? Que ocasiona que se dé este mensaje. Tremendo, hermano. Pueblo remanente sin sellar. Entonces aquí va a venir. Bueno, quizá por los fieles y los iba a resucitar. Entonces vemos aquí una cosa, que el pueblo remanente también es sinónimo de siervos de Dios. ¿Entendemos? Siervos de Dios. Bueno, esta es la situación. Ya que entendimos la situación en el cielo, ¿por qué se da el sellamiento? Porque estaba sin sellar el pueblo de Dios. Entonces tenían que detener todavía los cuatro vientos. Ahora vamos a ver qué es el sellamiento. Cada día con Dios, el otro Maranata, el Señor viene. En inglés es today, today with God, algo así. Cada día con Dios. ¿Pueden pedir ustedes que se les selle con el sello del Dios viviente? ¿Pueden afirmar que han sido santificados por la verdad? Como pueblo no le hemos dado a la ley de Dios la preeminencia de vida. Estamos en peligro de hacer nuestra voluntad durante ¿qué? Durante el sábado. ¿Sí? Hermana White dice que el sello tiene que ver con la ley, específicamente ¿con quién? Con el sábado. ¿Verdad? Dice, como pueblo tenemos el peligro. No le hemos dado a la ley de Dios su debido tiempo, estamos en peligro, su debido lugar, estamos en peligro de hacer nuestra voluntad durante el sábado. Y esta cita es muy, muy conocida. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Amén. Es decir, la verdad que está en la Biblia, en el Espíritu y profecía, la voy a tener aquí bien clara en mi mente y espiritualmente va a tener su efecto en mi vida. Amén. Ese es el sellamiento. ¿Sí? Afirmándose en la verdad intelectual como espiritualmente. Por eso a veces ocasiona risa cuando algunos dicen, no, yo cuando venga el sello de Dios, yo voy a ser sellado, ahorita no necesito estudiar. Hermano, están rechazando el sellamiento. El sellamiento es un afirmamiento ¿en dónde? En la verdad. ¿Y cómo te vas a afirmar en la verdad? Yendo a los conquistadores, yéndote a pasear, yéndote a las veladas. ¿Cómo te vas a afirmar en la verdad en eso? Imposible. Se afirma en la verdad el que estudia en la verdad. Amén. Entonces, ¿qué es el sellamiento? Un afianzamiento en la verdad. De dos maneras. Intelectual. Tenemos que estudiar. Y después que lo estudiemos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros. Amén. Estudiando la verdad, viviendo la verdad. Estudiando la verdad, viviendo la verdad. Estudiando la verdad, viviendo la verdad. Ese es el proceso personal del sellamiento. Tan pronto, dice ahí, de modo que los sellados son, ¿cómo dice ahí? Inconmovibles. Amén. Te llevarán ante autoridades de este mundo, tú no te mueves de tu verdad. Te llegarán a decir que estás mal por esto y por aquello, tú no te mueves de la verdad. Los sellados son inconmovibles. Amén. Nada, ni nadie lo va a mover. Que está cayendo tal cosa en tal lugar y la gente se está espantando. Los sellados son inconmovibles. Que lo van a desfraternizar por predicar el mensaje de los tres ángeles. Los sellados son inconmovibles. Amén. Amén. El sellamiento hace una persona inconmovible en la verdad. Y ahí es donde nos empezamos a preguntar, ¿estamos buscando ser sellados o no? Amén. Lo que Dios quiere, que busquemos ser sellados. agarré el control diferente. Y es lo que Dios quiere, que busquemos ser sellados. Así que, ¿qué es el sellamiento? Ahí está. ¿Un qué? Un afianzamiento, ¿hacia dónde? Hacia la verdad. Un afianzamiento hacia la verdad. ¿Desde cuándo se debía empezar a dar este mensaje? De acuerdo al Espíritu y profecía, dice la sierva del Señor, en una reunión celebrada en Dorchester, Massachusetts, en noviembre de 1848, recibí una visión acerca de la proclamación del mensaje del sellamiento. Amén. ¿Desde cuándo la sierva del Señor empezó a decir que se debe predicar este tema de que nos debemos afianzar en la verdad física e intelectualmente? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue la visión? 1848. Y el clímax para saber que estamos afianzados en la verdad es cómo guardamos el santo día del Señor. Amén. Si lo guardamos, y si lo guardamos, ¿cómo lo guardamos? Y si no lo guardamos, como dice la Biblia, entonces dice, hay peligro que no seamos sellados. Está tremendo, hermanos. Así de sencillo. Que te vas a comprar tortillas el sábado, que te vas a comprar saldo a tu celular el sábado, al fin que es para el día, la obra del Señor. Cuidado cómo lo guardamos. Porque tiene que ver con el sellamiento. Sí, hermanos. Guardar el sábado como Dios lo pide tiene que ver con el sellamiento. Así que de puesta de sol a puesta de sol, amén. No es que trabajo el viernes de noche, que para nosotros ya es sábado, y como le hacen en muchas partes de Estados Unidos, ya los hermanos están yendo antes de la puesta de sol porque tienen que ir a trabajar. ¿Creen que se va a hacer sellado así? No, hermanos. Entonces, desde 1844 se le da al pueblo adventista el mensaje del sábado, amén. Y nosotros sabemos que el sábado es el sello de Dios. Vamos a mostrar las citas. Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo, se ve el arca del pacto, Apocalipsis 11:19. ¿El arca del pacto dónde? En el cielo, ¿verdad? El pueblo adventista descubre por el poder del Espíritu Santo la ley de Dios, su vigencia, y descubre que el sábado está vigente, y descubre que el sábado es el sello de Dios, y el pueblo adventista tenía que empezar a predicar ese gran mensaje. Amén. De tal manera que la hermana White, 4 años después, 1848, se le da una visión. ¿Quién le dio la visión a la hermana White? Espíritu Santo. Acerca de la proclamación del mensaje del sellamiento. El sellamiento es un mensaje, hermanos. Y del deber de los hermanos de publicar la luz que brillaba sobre nuestro sendero. Ahí está. El mensaje del sellamiento es una luz que brilla sobre nuestro sendero. Amén. Es una luz. Después de que salió de la visión del sellamiento, fue con su esposo, dice allí, le dije a mi esposo, tengo un mensaje para ti. Tienes que empezar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Será pequeño al comienzo, pero a medida que la gente lo lea, te enviará medios con los cuales imprimir. ¿Saben que él era de sostén propio, el hermano James White? Eso es el sostén propio. El movimiento adventista empezó con obreros de sostén propio. Amén. Y terminará con obreros de sostén propio. Amén. Porque son aquellos que, como James White, su esposo, sacará de su bolso y pondrá para que se hagan publicaciones, para que se diga la verdad del sellamiento y todas las verdades que rodean a esta gran verdad. Amén. Dice aquí, a medida que la gente lo lea, te enviará medios con los cuales imprimir. Y será un éxito desde el mismo principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán como raudales de luz que han de circuir al mundo. Amén. Entonces James White publicó un periódico que se llama The Present Truth, la verdad presente. Y si ustedes lo leen, habla muy bonito de la ley de Dios y del sábado. Eso era el mensaje del sellamiento. Amén. Hazte el testimonio. ¿Qué dice Isaías? ¿Sella qué? La ley, y específicamente la exaltación del cuarto mandamiento, el santo sábado. Posteriormente, la verdad presente se convirtió en el periódico que así se llama, escuchen cómo se llama. Se llama Review, Adventist Review y Sabbath Herald. ¿Qué quiere decir? Revista una revisión al movimiento adventista y una proclamación del sábado. ¿Por qué? Porque el sábado tenía que ver con el mensaje del sellamiento y tiene que ver con nuestras publicaciones. Tienes que empezar a imprimir un pequeño periódico. Por eso se llamaba Revista Adventista y el Heraldo del Sábado, porque tenían que proclamar el sello de Dios. Amén. Esa es nuestra historia como pueblo adventista. Bueno, hasta aquí hemos visto cuál es la situación en el cielo, porque se da el sellamiento. Hasta aquí hemos visto que hay una visión que se le da a la hermana White para proclamar el sellamiento. ¿Sí? Hasta aquí hemos visto qué es el sellamiento, una afirmación intelectual y qué más, y espiritual en la verdad, específicamente en el sábado. Amén. ¿Cómo guardamos el santo día del Señor? Para 1850, la hermana White escribe que el sellamiento ya estaba. Miren lo que dice: Mensajes Selectos, tomo 2, página 301. Vi que ella, y se habla aquí, la señora Hastings, ¿qué dice? ¿Estaba qué? Estaba sellada. La señora Hastings era una hermana que murió en el mensaje del tercer ángel. Amén. Su esposo, cuando ella llegó, la hermana White, cuando llega al funeral de la señora Hastings, su esposo y sus familiares de la hermana Hastings estaban llorando. De hecho, cuando muere el esposo de la hermana White, ella ni llora por la muerte de su esposo. Se me preocupan los vivos, ¿eh? Ya está descansando. Tremendo, amén. Y yo cuando leí eso me fortaleció mucho. A Dios le preocupan los vivos. Los muertos, nada saben. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así que, ¿a quién le dice? Vi que ella estaba sellada. Llega la hermana White y ve a su esposo y a sus familiares llorando y le dice: consuélense en el Señor, amén. Y después les dice unas palabras de aliento muy bonitas. Les dice: vi que la señora Hastings estaba ¿qué? Sellada. ¿Amén? Que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Vi que no necesitamos afligirnos por ella. Descansaría durante el tiempo de angustia. ¿Amén? ¿Murió sellada la hermana Hastings, de acuerdo a la hermana White? ¿Sí? ¿Y qué es el sellamiento? Una afirmación en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Y cuál es nuestra verdad presente? El sábado, la ley de Dios. El mensaje del tercer ángel, que la bestia está cambiando el sábado. Y esa hermana murió bien afirmada, inconmovible, en este mensaje. Amén. Y ese mensaje le había cambiado su vida por el poder del Espíritu Santo. Así que en 1850 la hermana comienza a decir, la hermana White comienza a publicar que ya la hermana Hastings había muerto, sellada. Es decir, inconmovible en la verdad presente, porque la había aplicado a su vida. Amén. Bueno, sigamos leyendo. En 1851, vamos a ver qué es lo que dice. Primeros escritos, ahorita. En 1851, la hermana White dice: en este tiempo de qué? De sellamiento. Ya había empezado. ¿Por qué? Porque ya cuando Cristo pasa al lugar santo, al lugar qué? Santísimo, se descubre el sello de Dios. Amén. Pero no solamente se descubre, sino que el pueblo de Dios tiene una misión: llevar este mensaje a través de las publicaciones a todo el mundo. Amén. Sí, y se iba a enfrentar con la bestia, y se iba a enfrentar con su imagen, pero el pueblo debía ser inconmovible. En este tiempo del sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente al pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo ¿qué? Esta no es la verdad que Dios quiere para ti, puedes vivir todavía en el mundo. Puedes todavía decidirte más después, porque viene hasta el 2031 Cristo, así que tranquilo. Pero hay tantas corrientes que no son nuevas, son solamente la repetición de otras corrientes, y esto del 2031 y 2017 son cosas que no tienen fundamento en un escrito. Está. Entonces la gente dice, si Cristo viene hasta el 2031, ¿qué hago con mi señalamiento? Y una señorita fue a una reunión de esos hermanos predicadores que están predicando que Cristo viene en 2017-2031. Cuando se lee de ahí, le dijo: mamá, nos vemos, yo me voy al mundo porque tengo todavía tiempo. ¿Para qué? Para irme. Para irme al mundo. ¿Sí? Para irme al mundo, dijo la señorita. Así que dice aquí, en este tiempo del enseñamiento, ya estamos en el tiempo del enseñamiento, pregunta, ¿qué dice el Espíritu Profecía? 1851, ¿estamos en el tiempo del enseñamiento para este tiempo ya? Sí. ¿Ya inició? Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, se ve la verdad del sábado. El sábado es el sello de Dios. Eso es lo que cree todo verdadero adventista. Miren lo que dice acá. Este es el MS-27-1894. Y voy a leer desde donde dice: la obra de Cristo es para sanar y no para destruir. La obra de Dios no es para derribar, pero construir. Que nadie se eduque a sí mismo en acusar a los obreros de Cristo que viven, o sus preciosos, que dice aquí, santos dormidos, a quienes Él ha sellado para sí. Amén. Tenga cuidado de qué lado se está trabajando. Bueno, ya para 1894 entraba otra generación de adventistas que empezaba a dudar del mensaje que Dios les había dado. ¿A quiénes? A los pioneros adventistas. Y para ese tiempo ya habían muerto algunos pioneros adventistas. Y la hermana White les dice allí que nadie se eduque a sí mismo a acusar a los obreros de Cristo que viven. O también a quiénes, a sus preciosos santos dormidos, quienes Él ha sellado. Amén. Es que, hermano, es obvio. Si mueren en Cristo, si predicaron el mensaje de los tres ángeles, si vivieron el mensaje de los tres ángeles, ¿cómo que no van a ser sellados? Todo fiel que vivió y predicó el mensaje de Cristo, a partir de que inicia el sellamiento, pues es sellado. Dios sería un Dios injusto que decía, que podría decir, mira, no importa, proclamaste mi santo sábado, lo viviste, fuiste santificado con el Espíritu Santo, pero te vas a morir y no te sello. ¿Cómo está eso? Leamos otra vez la cita, porque mis palabras quedan en segundo lugar. Lo que importa es la cita, amén. Cita del Espíritu Profecía. Que nadie se eduque a sí mismo. 1894. Acusar a los obreros de Cristo que viven, o sus preciosos santos dormidos, a quienes Él ha sellado para sí. Amén. Ya habían muerto varios, iban sellados. Qué precioso, hermano. La hermana White, Dios le reveló quienes, por lo menos con la hermana Hastings, algunos que estaban sellados, algunos santos preciosos dormidos. Ya estaban sellados. Bueno, en 1899 me encontré esta cita. En un tiempo como el presente, cuando la obra del juicio de los vivos está por comenzar, para 1899, esta cita es de ahí, 1899, la hermana White da algo interesante que meto en este momento en la investigación, porque ella dice: en tiempo como el presente, cuando la obra del juicio de los vivos está por qué, por comenzar. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante, lo metí aquí en investigación para aquellos que quieran investigar más. Pero aquí está otra cosa interesante, 1899. Miren lo que dice. Y esta cita usted la puede encontrar ahí están las fuentes. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. ¿Cuándo lo dice? ¿1800 qué? Entonces, estos adultos mayores, ¿desde cuándo estaban vivos? Si ya habían pasado los 90 años de edad. ¿Eran de cuándo? Eran como de los 1800. A principio de los 1800, ¿verdad? La primera década de los 1800. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez. ¿Pero qué dice allí? Pero creen en Dios. ¿Y Dios qué? Los ama. ¿Y qué dice allí? El sello de Dios está sobre ellos. Amén. Ahí está. Y estarán en el número de quienes. El Señor ha dicho: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Amén. A ver, ¿quiénes son estos? Los que predican el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Está el mensaje del tercer ángel y luego Apocalipsis 14, 13 dice: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren, ¿quién? En el Señor. Entonces, los sellados, pregunta, ¿los sellados mueren? La hermana Hastin, había estos que están aquí, que ya iban a morir, dice, ya pasaron de los 90 años, ya están débiles, ya es el resultado natural de la vejez, creen en Dios, Dios los ama, el sello de Dios está sobre ellos, y ya la hermana White, pues como que les dice que ya van a morir, porque dice, pero estarán en el número de que se dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. De acuerdo al Espíritu profecía, los muertos que mueren en el Señor, que mueren en el Señor, que mueren bajo el mensaje del tercer ángel, ¿pueden morir sellados? Claro que sí. Entonces, es que el sellamiento, de acuerdo al Espíritu profecía, comenzó allá. 1844 en adelante, hasta se dio una visión del sellamiento. Pero aquí todavía no termina el sellamiento. Continúa. Y ahorita nada más estamos hablando del sellamiento. ¿Sí? Ahora, durante el fuerte clamor, cuando se dé la ley dominical, miles, ¿qué? Dice ahí. ¿Miles qué? Miles se convertirán. Miles se convertirán. Pero antes de eso, antes de entrar allí al fuerte clamor, primero viene ¿qué? La ley dominical y después viene el fuerte clamor. Bueno, vamos a entender cómo sigue esto. ¿Cuándo empezó el sellamiento? 1840, cuando Cristo pasa al lugar santísimo, se ve la luz del sábado, el sello de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que hacer un periódico para anunciar el sello de Dios. Y hubo varias personas que aceptaron ese mensaje del sello de Dios, lo vivieron y murieron y están descansando. ¿Entendemos? Bueno, pero nos acercamos ya al tiempo de la ley ¿qué? De la ley dominical. ¿Qué dice ahí? Esta es, ¿qué dice? Esta es la prueba. ¿Sí? Que el pueblo de Dios debe tener antes de ser ¿qué? A ver, de 1840 hasta la ley dominical, ¿había pueblo de Dios sellado? ¿Y estaban cómo? Dormidos. Descansando en el Señor. Pero aquí dice, pero todavía hay un pueblo de Dios. ¿Ese pueblo de Dios está vivo o está muerto? Es hasta la pregunta, es obvia. Estos están vivos. Llega la ley dominical, están vivos. Ah, entonces Dios dice, bueno, yo te voy a probar. La ley dominical es una prueba. ¿Sí? Es eso, es lo que es. Es una prueba. Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de ser sellado. Ahora, fíjense lo que dice. Vamos a leer lo que dice. Los adventistas que demuestren su lealtad a Dios observando su ley. ¿Dice así? Todos. Es lo que debemos entender. Ahí lo dice. Los adventistas. Porque la gente cuando dice el pueblo de Dios, inmediatamente piensa que es ¿quién? La marca registrada, Adventista del Séptimo Día. No, pensemos como piensa el Espíritu Profecía. Amén. ¿Cuál es el pueblo de Dios? De acuerdo al contexto. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley serán el pueblo de Dios. Amén. Viene la ley dominical, será el decreto en los Estados Unidos y después se reproduce en todo el mundo. En todo el mundo entonces habrá un zarandeo, pero sobre la ley dominical, ¿verdad? Entonces todos los que demuestren su lealtad a Dios observando, ¿qué dice? Su ley. Y se nieguen, escuchen bien, a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios, ¿qué? Jehová. Y recibirán, ¿qué dice allí? El sello de ¿quién? El sello de Dios. A ver, ¿qué viene primero? ¿El sello y después la prueba? ¿O primero viene la prueba y después el sello? Muchos están poniendo que primero viene, primero son sellados y después viene la prueba. Pues ya, ¿para qué? ¿Para qué? Primero te califico, te pongo 10 en tu examen y te pongo 10, pero después te pongo el examen. Bueno, dentro de personas que se hacen llamar de sostén propio o predicadores de la verdad presente, y lo digo con respeto porque quizá le está pasando como los reformadores, que dice la hermana White, que muchos salieron de Roma pero se llevaron las doctrinas de Roma. Salieron de Roma pero dijeron: me llevo mis maletas teológicas, mis interpretaciones teológicas de Roma. Y quizás muchos predicadores de la verdad presente han salido de la organización, pero ahí traen las maletas de la interpretación profética de la organización. Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de ser ¿qué? Sí. Primero viene la prueba y después ¿es qué? Es lo que dice ahí, ¿sí o no? ¿Y cuál es la prueba? Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley, ahí cuando viene la ley dominical, ¿verdad? Ellos dicen: no, yo observo la ley de Dios. Y se niegan a aceptar un día de reposo falso. No acepto el domingo como día de falso, de adoración. Se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová. ¿Y qué dice allí? ¿Qué dice allí? Y recibirán el sello del Dios vivo. Amén. Todos. O sea, supongamos que hoy viene la ley dominical y ya está en todo el mundo también. Mañana, pasado mañana. Todo mundo se decidirá en pro o en contra de la ley dominical. Y los que se decidan en contra de la ley dominical es porque han aceptado la ley de Dios. Amén. Y el santo sábado. Y ellos recibirán el sello de Dios, ¿sí o no? Sí, lo recibirán. Amén. Ellos lo van a recibir. Es lo que dice allí. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo sabático recibirán la marca de la bestia. Muchos piensan que los adventistas son los primeros en ser sellados. Aquí no dice que los adventistas recibirán el sello de Dios. Primeros. Aquí dice que cuando venga la ley dominical, todos los que rechacen el falso día de reposo y estén por la verdad serán sellados. Amén. Miren, hermanos, para eso tenemos la parábola de los obreros de la hora undécima. ¿Han escuchado esa parábola, verdad que sí? Muchos, está bien que se enfaticen en esa parábola, cuando predican, enfatizan en la obra que van a hacer los obreros. Pero esa parábola no solamente habla de la obra que fueron a hacer los obreros, primeros, segundos, terceros, hasta los de la obra honesta. Esa parábola se enfatiza, si ustedes la han estudiado, en el pago que reciben, ¿o no? Allí está todo, el contento de unos y el descontento de otros. Y los que entraron primero dijeron, ah, yo soy adventista de cuarta generación, me toca el sello de Dios. Y los que entraron después con los 1900, ah, mi abuela conocía a Elena de White, me toca el sello de Dios. Señor, ¿cómo tú le vas a dar el sello de Dios a estos últimos que ni conocieron el... ¿Cómo que no conocieron? Lo conocieron con las revistas que dieron los obreros de sus templos. Amén, amén. Con los sermones que dieron predicando los obreros por todos lados. Lo conocieron. ¿Les vas a dar el sello de Dios a ellos también? Eso nos toca a nosotros desde esta generación. Es la parábola de los obreros de la hora undécima, ¿entendemos? Y cuando viene el dueño, ¿verdad? Bueno, es hora de la paga. Los que entraron de 1844 para acá, ¿verdad? Los que fueron 5 veces ancianos de iglesia durante un año. Y tiene la ley dominical, Dios tendrá misericordia primero de mí que los demás. A mí me va a sellar primero. Esos son los obreros que se muestran, que trabajaron desde la mañana hasta que se unieron los de la obra. Y ven a los que entran al final y dicen, yo creo que estos Dios no los va a sellar porque pues están llegando al final. Pero cuando se trata de la recompensa, que es el sello de Dios y la vida eterna, que el que obtenga la vida eterna es porque obtuvo el sellamiento primero, amén. Es que esto es lo que te dice la cita, hermano. Cuando llegue la ley dominical, todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley recibirán el sello de Dios vivo, amén. Todos. Oye, Señor, pero yo soy pastor, mis credenciales no te sirven para nada. Viviste la verdad espiritual e intelectualmente o no. No sé, ahí Dios no le va a decir, ¿cuántos cargos tuviste durante? A ver, ¿cuántos botones tienes? El hermano dijo, hermano, aquí están mis medallas. Que no te va a preguntar medallas ni de los 120 ni de los 70. No, es. ¿Y viste la verdad? Entonces, a partir de la ley dominical, ¿qué empieza? ¿Qué continúa? ¿Qué continúa? ¿Sellamiento de quién? ¿De lo que están qué? Demostrando su ley. Ajá. Que están vivos. Ahora, hay una cita de la hermana Elena de White, que nadie sabe cuándo comienza el juicio de los vivos. ¿Sí? Ahí está, es la cita número 4 de atrás para adelante, en el capítulo titulado El juicio investigador. Es que recuerden una cosa, después de 1844 para acá, no hay fechas ni periodos de tiempo proféticos. Solamente dice la sierva del Señor, velar y orar. Amén. Velar y orar. Entonces, cuando viene la ley dominical, todos, no son sellados primero los adventistas. Todos los que acepten la ley de Dios recibirán el sello de Dios. Amén. No seamos exclusivistas. Así que cuando vino el dueño de la viña, les dijo a los otros, ustedes también trabajaron, pero trabajaron todo el día y ustedes apenas trabajaron. ¿Y cuánto les dio a cada uno? ¿Cuánto les dio? ¿Y cuánto era? Un denario. Tú, adventista de séptima generación, que naciste en la iglesia, te doy uno. Y tú, último de la hora undécima, también uno. El sello de Dios. Amén. ¿Y quiénes se van a enojar? No, desde ahorita ya están enojados. Desde ahorita ya están enojados. A nosotros nos tiene que sellar primero Dios. Desde ahorita ya están enojados. Se adelantan a su enojo. Miren lo que dice la sierva del Señor. En la pagana África, en las tierras católicas, ¿de dónde? De Europa, de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos. ¿Dice allí que están en la iglesia adventista del séptimo día? No. Dice en la pagana África. Claro que no son paganos. Son gente convertida que está allá. ¿Sí? Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y todo pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres y libres y siervos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. ¿Amén? Estos son los obreros ¿de qué? De la hora undécima. ¿Serán sellados los obreros de la hora undécima? Amén. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dé el decreto de qué? De la ley dominical. Aquí está, ¿verdad? El decreto de la ley dominical. Cuando se dé el decreto de la ley dominical, ¿ellos qué van a hacer? ¿Van a obedecer qué? La ley de Dios. Obedecer la ley de Dios en ese momento es ser sellado. Ya vimos la cita, ¿sí o no? Entonces, cuando viene la ley dominical, primero Dios sella a los que trabajaron desde la mañana hasta la hora quinta y después hasta la hora décima. Y después sella a los otros. No, el pago viene igual. Se acabó el día y a todos les doy igual. Amén. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está ahí? Ahora, vamos. Después de la ley dominical, nosotros sabemos que viene un evento. ¿Cuál es ese evento? Fuerte pregón. El fuerte pregón, el fuerte clamor. De hecho, lo hemos estado estudiando ahorita con... Cuando viene la ley dominical, todos los que acepten serán, ¿qué? Recibirán el sello de Dios. Miren lo que dice aquí. Evento de los últimos días, dice... El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrán vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. ¿Cuántos se convertirán? Miles se convertirán bajo su ¿qué? Testimonio. Miles se convertirán. Pronto Dios hará grandes cosas por nosotros si nos sometemos humildes y creyentes a sus pies. Más de 1,000 personas se convertirán en un solo día. Amén. A ver, ¿qué entendemos por eso? Que van a agarrar su librito. A ver, pastor, yo quiero un perdiendo el rumbo, un marcando el rumbo. ¿Ya me convertí? No, no van a hacer eso. ¿Qué significa convertirse? Dios hará grandes cosas. Más de 1,000 personas se convertirán en un solo día. Aceptarán la ley de Dios, amén. Y recibirán el santo sábado. Eso significa convertirse. habrá miles de conversiones, habrá miles de personas, ¿sí? La mayor parte de las cuales acudirá sus primeras convicciones a la lectura de ¿quién? De nuestras publicaciones. Amén, hermanos. Vale la pena lo que ustedes están haciendo y lo que todos estamos haciendo, hermanos. Reguemos las publicaciones como nunca antes, porque de esas miles que se convertirán después de la ley dominical, es porque el Espíritu Santo ya habrá estado trabajando desde ahorita, amén, leyendo esas publicaciones, y cuando venga la prueba dirán, bueno, yo ya sabía de este asunto, me voy por la ley de Dios, amén. Así que, hermanos, no nos agüitemos de nada, no nos echemos para atrás, porque no somos de los cobardes, somos de los valientes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, viene la ley dominical, miles se convertirán en un día. ¿Quiénes son esos? Dios tiene su remanente en la pagana África, Dios tiene su remanente en la China, Dios tiene su remanente en la Europa católica, Dios tiene su remanente. Y ellos, cuando venga la ley dominical, acepten el Santo Sábado y rechacen la ley dominical, recibirán el sello de Dios. ¿Por qué? Debido a las publicaciones. Amén. En su mayor parte. ¿Ven? Hacemos un resumen. ¿Cuándo empezó el sellamiento? Entonces, 1844. 1848, la hermana White dice, hazte un periódico para que hables del sello de Dios. Y los hermanos comienzan a morir en este gran mensaje. Y hay unos hermanitos que tienen 90 años, pero dice, están vivos, pero ya tienen el sello de Dios, pero se van a morir, se van a ir a descansar en el Señor. Amén. Y cuando llega la ley dominical, entonces esa es la prueba, ¿qué? La prueba final. Es lo que dice la sierva del Señor. Esta es la prueba que tiene que pasar el pueblo de Dios antes de ser, ¿qué? Antes de ser sellado. Viene entonces la ley dominical. Entonces todos los que se decidan por el Santo Sábado recibirán el sello de Dios. Ahí no hay primacía para los adventistas. Es el Dios que mandó a trabajar desde la primera hasta la última hora, pagará un denario, sello de Dios. Amén. Amén. Muchos están diciendo, primero son sellados los adventistas. En la ley dominical dice, primero son sellados los adventistas. La sierva del Señor dice, todos. ¿Cuál es el pueblo de Dios para la hermana Juan? Todos. Los que sean leales a la ley de Jehová, es el pueblo de Dios, de la ley dominical en adelante. Amén. ¿Sí? Y por eso dice, miles se convertirán, miles se convertirán. Y obviamente muchos de los que se gozaron en la verdad del mensaje del tercer ángel, le darán la espalda, le darán miedo a la ley dominical. Más bien les dan miedo a la ley dominical. Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados. Y esta distinción será tan señalada que muchos que se convenzan de la verdad, ¿qué dice ahí? Se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Amén, hermanos. O sea, si se pasan del lado que guardan los mandamientos del pueblo de Dios, o los mandamientos de Dios, ¿qué van a recibir? Es obvio, el sello de Dios. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto final, muchos serán ¿qué? Encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. No seréis tentados más de lo que podáis soportar. Amén. Jesús soportó todo esto y mucho más. A ver, pregunta. ¿Viene la ley dominical? Muchos se pasan al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Obviamente, reciben el sello de Dios. Pero entonces, ¿nadie de ellos se va a morir? ¿Qué está escrito? Bueno, de muchos de los que reciban el sello de Dios, ¿serán qué? ¿Encarcelados? ¿Antes del conflicto final? ¿Serán encarcelados? Ya estarán guardando los mandamientos de Dios. Aunque estén sellados, serán encarcelados. Aunque estén sellados, tendrán que huir, ¿verdad? Tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán, ¿qué? aunque estén sellados, serán qué? Serán mártires. Pueden los sellados, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Cuando el conflicto ya está, ya antes del conflicto final, ¿pueden ellos ser mártires? ¿Sí? ¿Amén? Que tal vez nos toque a nosotros por ahí. ¿Amén? Tal vez nos toque a nosotros por ahí. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Bueno, está el fuerte pregón, está el descenso del Espíritu Santo, miles se están convirtiendo en un día, miles están siendo sellados, y después el último que aceptó el mensaje es sellado y se acabó el sellamiento. Amén. Miren, vi ángeles que iban y venían de uno a otro, ¿qué? A otro lado del cielo. A otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido, ¿qué dice? Su encargo. ¿Y ese ángel qué le dijo? Están sellados, ¿y qué más? Innumerados, ¿quiénes? Los santos, ¿amén? Ya, Señor, están sellados. ¿Cuántos eran? ¿Ciento qué? 144,000. Sellados, innumerados. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, porque ahí se llevaba a cabo, ¿qué? El sellamiento, ¿sí? Dejó caer el incensario y alzando la voz, alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado, ¿qué? ¿Qué se acabó en ese momento? Cuando dice consumado, ¿es que se acabó? ¿El sellamiento? ¿Se acabó el sellamiento? ¿Consumado, qué? Es. Se acabó el sellamiento. Ahí es cuando se acaba la gracia para todos. No tiene gracia ni el adventista, no tiene gracia ni el pagano, nadie tiene gracia. Jesús dejó en ese momento caer el incensario. Jesús dejó ese momento. Miren lo que dice esta cita. El mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación: escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado y los casos de los vivos así como de los muertos estén decididos. ¿Cuándo empezó el juicio de los vivos? El juicio de los muertos, ¿cuándo empezó? 22 de octubre de 1844. ¿Sí? Los vivos que estén en el tiempo de la ley dominical tendrán su prueba. ¿Sí? Pero hay una cita del Espíritu Profecía, repito, el párrafo cuarto, ¿verdad? Antes que termine el capítulo del juicio investigador, dice: nadie sabe cuándo comienza el juicio de los vivos. La ley dominical se da en su momento, y la gente que esté viva allí tendrá su última prueba. ¿Entendemos? Y en el momento que se dé la ley dominical, todos los que acepten el sello de Dios serán ¿qué? Sellados. Aún después de que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, ¿dónde se lleva a cabo el sellamiento, hermanos? En el juicio investigador. ¿Entendemos? En el juicio investigador se lleva a cabo. Después que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. Ah, entonces ya por ser sellados ya no van a tener pruebas. No, hermanos, tendrán pruebas, tendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido, vigila el horno estrechamente. Amén. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Amén. Su destino está escrito. Dios, Nueva Jerusalén, son propiedad del Señor, su posesión. Amén. Ellos no van a saber que están sellados. No lo van a saber. Pero Dios sí lo va a saber. Si lo supieran, entonces, ¿para qué vendría el tiempo de angustia de Jacob? Ya no sería angustia. Que venga lo que venga, ya estoy sellado. No tendría caso. ¿Sí? No. Y hay citas del Espíritu y profecía sobre ese aspecto. Entonces, ¿qué significa que quedan sellados? ¿Son propiedad de quién? De Dios, ya. El diablo te podrá dar decreto de muerte, te podrán perseguir y todo. Eres mío. Gloria a Dios. Amén. Eres mío. ¿Sí? Eres mío. ¿Sí? Entonces, hermanos, estamos hablando acerca del sellamiento. ¿Sí? Pero dice, ¿quiénes son sellados? Y vi el número de los sellados. ¿Cuántos? ¿Ciento qué? 144 mil. Dice, primeros escritos, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Amén. Ah, Señor, Señor. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ah, todos quisiéramos tener un nuevo nombre. Amén. El nuevo nombre de Jesús. En sus frentes llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Bueno, conflicto de los siglos nos da las características. ¿Entendemos? De los 144,000. Dice, conflicto de los siglos, ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico. ¿Cuál cántico? El cántico del Cordero, ¿y cuál más? El cántico del Cordero y de Moisés, ¿verdad que sí? ¿Dónde está eso? ¿Apocalipsis qué? A ver, vamos a Apocalipsis capítulo. ¿Dónde está el cántico del Cordero y de Moisés? ¿Dónde se narra eso? Apocalipsis capítulo 14, 13, 3, perdón, aquí. Y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender aquel cántico sino los ciento, ¿qué? 44,000. ¿Y qué dice aquí que es? En Apocalipsis 14, 3, dice, ninguno podía aprender aquel cántico sino los 144,000. Amén. Nosotros sabemos que ese es el cántico del Cordero y el cántico de quién? De Moisés. Los 144,000 cantan el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Todo el mundo lo sabe eso. A ver, hermanos, ¿dónde se encuentra el cántico de Moisés? ¿En dónde? En Éxodo. ¿Éxodo qué? 15. En Éxodo 15 está el cántico de Moisés. Y si nosotros vamos a la Biblia y revisamos Éxodo 15, y todo el mundo se sabe esa historia, solamente que la historia hay que aplicarla al contexto en Apocalipsis. A ver, vamos a repasar la historia porque todo el mundo la sabe. El cántico de Moisés es el cántico de su experiencia, ¿sí o no? Mire, vamos a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Génesis, Éxodo 15. Y en Éxodo 15, ¿qué dice aquí? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico de Jehová. Amén. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echado a la mar el caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios, y a este engrandeceré, Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. Amén. Miren lo que dice el verso 4. Los carros de Faraón y a su ejército echó en la mar, y sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar rojo. Tu diestra, verso 6, oh Jehová, ha sido magnificada en tu fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has transformado a los que se levantaron contra ti. Y luego dice el verso 8, con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas, se pararon las corrientes como en un montón. Verso 9, el enemigo dijo, perseguiré, prenderé, repartiré despojo. Mi alma se henchirá de ellos, sacaré mi espada, los destruiré con mi mano. ¿Cuál es el cántico de Moisés? Es la experiencia de Moisés. Había un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, ¿sí o no? Los vamos a matar, se nos fueron de nuestras manos, vamos a matarlos. Y tenían al faraón de un lado y el mar rojo de otro lado, y vivieron su tiempo de angustia. ¿Cuántos de los israelitas se quedaron en el mar muertos? ¿Cuántos? Dice la Biblia. Ninguno. Todos los que estaban condenados a ser muertos por el faraón pasaron del otro lado. Amén. Y los enemigos se quedaron entre las aguas. O sea, los que estaban vivos acá pasaron el mar rojo y tocaron tierra seca. Amén. Es el cántico de Moisés. Y Apocalipsis 5 nos habla del cántico del Cordero. Digno eres, oh Jehová. Digno eres, Jesús. Porque fuiste inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, es sencillo. Los 144,000 cantan un cántico de su experiencia de liberación. Y esa experiencia de liberación es debido al poder de la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué mencionamos esto? Porque los 144,000 cantan el cántico del Cordero y de Moisés. Y el cántico del Cordero de Moisés, ninguno murió. Todos estaban, ¿qué? Vivos. Estando acá, en este lado del Mar Rojo, todos pasan acá y todos pasan vivos. Esto nos va a ayudar a entender lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra, ¿de entre dónde? De entre los vivos. Los 144,000 es el último grupo de vivos que queda, que se enfrentó a la bestia, se enfrentó a su imagen. Fueron sellados también. Ellos no murieron como mártires. ¿Sí? Pudieron haber estado en la cárcel, quedan vivos. Pudieron haber sido perseguidos, están vivos. Otros sí están como mártires, esos están sellados. Los 144,000 están vivos. Tienen la experiencia de estar vivos, de estar de este lado del Mar Rojo y después de irse a la tierra prometida. Amén. Vamos a leerlo. Han sido trasladados de la tierra de entre los vivos. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Vamos a ver las características. Estos son los que han venido de gran tribulación. ¿De qué tribulación está hablando aquí? Bueno, la misma hermana White se interpreta. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que hubo nación. ¿Cuál fue ese tiempo de angustia? De la ley dominical al decreto de muerte. Sobre todo el decreto de muerte. ¿Sí? Miren lo que dice. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. ¿Cuándo es el tiempo de la aflicción de Jacob? ¿Antes de la gracia o después de la gracia? Después de que termina la gracia. Viene el tiempo de angustia de Jacob. ¿Sí? Esto es clave. ¿Qué dice aquí? Han estado sin qué. sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios. O sea, se acaba la gracia. Todos los que están sellados han sido sellados. Unos sellados han muerto como mártires, ¿entendemos? Otros sellados no han muerto como mártires, han muerto por ser de más de 90 años, ¿entendemos? Pero están sellados todos. Pero estos 144,000 están sin qué, sin intercesor. ¿Están vivos? ¿Sí? ¿Están vivos? Cuando se acaba la gracia, son los vivos, los sellados que quedan vivos, ¿entendemos? Son los sellados que quedan vivos. Los 144,000 son sellados, ¿entendemos? Quedan vivos. Y dice aquí, durante el derramamiento final de los juicios de Dios, han lavado sus ropas, las han blanqueado en la sangre del Cordero, en sus bocas no ha sido hallado engaño, estos son sin mácula delante de Dios, pero están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y Él está sentado sobre el trono, tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. ¿Qué plaga es esa? ¿Qué plaga es donde los hombres tienen una llaga pestilente? ¿La qué? La primera plaga. Al sol que tenía el poder de quemar a los hombres. ¿Qué plaga es esa? No. ¿Es la cuarta? ¿Sí? ¿Es la cuarta? ¿Por qué dice han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia? Porque la primera es una plaga pestilente, llagas pestilentes. La segunda, el mar se convierte en sangre. La tercera, las fuentes de las aguas se convierten en sangre. La cuarta, el sol, ¿qué? El sol los quema. ¿Sí? La quinta, tinieblas, ¿sobre dónde? Sobre el trono de la bestia. La sexta, los espíritus inmundos a manera de rana, finalmente se reúnen con los reyes de la tierra para ir contra el pueblo de Dios en el decreto de muerte. Y la séptima, ¿qué es? La voz de Dios sacude los cielos, las potestades de los cielos, el gran terremoto, las potestades de la tierra, y el pueblo de Dios que está vivo y que está sellado es liberado. Amén. Y el pueblo de Dios que está muerto, ¿verdad? Todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel, a la voz de Dios en la séptima plaga, ese conflicto de los siglos, resucitarán. Amén. Ahorita vamos a ver un diagrama. Así que, característica de los 144,000. Bueno, si han sido sin engaño, obviamente guardaron la ley de Dios. Amén. Cantan el cántico de la experiencia. Están sellados ya. Pero están vivos cuando Cristo deja de interceder, cuando se acaba la gracia. Pasan por el tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué más pasan? Ellos no reciben las plagas, pero son testigos de cómo el mundo está quedando, ¿qué? Desolado. ¿Sí entendemos eso, hermanos? ¿Sí? Está quedando desolado. Miren, esta otra cita. Recuerden que los 144,000 fueron redimidos de entre los de la tierra. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 68. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios. ¿Qué dice allí? Que no se le permitió, ¿qué dice? Caer bajo ¿qué? El poder de la muerte. Amén. El piadoso carácter de este profeta representa, escuchen bien lo que dice aquí, el estado de santidad que deberán alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra. Y cita una característica de los 144,000. O sea, los 144,000 son sellados también. Pero estos no mueren. Cuando se acaba la gracia, ya han sido sellados, pero están vivos, ¿entendemos? Ellos no ven el poder de la muerte. no ven el poder de la muerte. Tienen la misma experiencia de Enoch. Por eso dice acá abajo, así como Enoch fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos, que dice, vivos serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Amén. ¿Y quiénes serán los justos vivos? Los 144,000, lo acabamos de ver en la cita anterior. Justos vivos son los 144,000 que quedan, justos vivos, trasladados. ¿Sí? Unos justos que estaban vivos, pero se convierten en mártires, van sellados, amén. Otros justos que estaban vivos, no mueren, se acaba la gracia y siguen vivos, y les toca a ellos pasar por el tiempo de angustia de Jacob, ver las siete plagas postreras, les toca a ellos ver todo eso. ¿Entendemos? ¿Sí? Ahí están las citas del Espíritu de Profecía. Entonces vamos a entenderlo así, de esta manera. Vamos a hacer un resumen. 1844 inicia el juicio investigador. Específicamente inicia el juicio de los justos muertos. ¿Amén? Ahí inicia. ¿Cómo? Porque Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Se abre el arca del pacto en el cielo. Se ve la santidad de la ley de Dios. Y el sábado brilla más que cualquier otro mandamiento. ¿Han leído eso? ¿Sí? Entonces, 1851, la señora Hastings, sellada, pero ¿ya qué? Ya descansa. ¿Entendemos? En 1889, la hermana White dice, el juicio de los vivos está por comenzar, pero nada más dice eso, no dice más cosas. En 1894 hay santos sellados dormidos. ¿Ya? Tan dormidos. Estos, los que duermen sellados, son los que duermen o mueren en la fe del mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:13. ¿Sí? En 1899 la hermana White dice que ya el sello de Dios está sobre unos que viven, que tienen más de 90 años, pero que morirán. O sea, estos están sellados, pero van a morir aquí. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Sí? Bueno, aquí estamos nosotros el día de hoy. ¿Qué nos pasa si nosotros morimos ahorita, antes de la ley dominical? Si nosotros morimos ahorita y no morimos sellados, pues no recibimos el sellamiento, obvio. Pero si morimos con un afianzamiento en la verdad de la ley de Dios y del sábado, tanto física como, perdón, tanto intelectual como espiritualmente hablando, vamos a morir sellados. Amén. Pues vamos a recibir el mismo denario, ¿entendemos? Vamos a recibir el mismo denario. Porque morimos bajo la fe del mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. Estamos bajo el tiempo de ¿qué? Del sellamiento. Estamos aquí. Pero viene la ley dominical. ¿Sí? Hay obviamente gente viva aquí. Todos los vivos que reciban el santo sábado y la santa ley de Dios, ¿serán qué? Serán sellados. Amén. Es lo que hemos estado estudiando. Miles se convertirán. Miles serán sellados. Unos de estos que se conviertan, que sean sellados, serán encarcelados. Unos serán mártires, unos encarcelados, y muchos huirán ¿hacia dónde? Hacia las montañas. Recuerden que desde estamos aquí hoy porque estamos vivos, por eso le pongo hoy estamos vivos. No sabemos exactamente qué día viene la ley dominical, pero cuando venga la ley dominical, los vivos que acepten el santo sábado y la santa ley de Dios quedarán sellados. Algunos de esos vivos serán mártires. ¿Y a dónde irán? Morirán bajo el mensaje ¿de quién? Del tercer ángel, acompañado con el fuerte pregón. ¿Entendemos? ¿Sí? Y finalmente se cierra el tiempo de gracia. Acaba el sellamiento. Acaba el sellamiento. ¿Por qué? Porque la ley dominical es una prueba. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Dios. ¿Pero quién es el pueblo de Dios? Todos los que acepten los mandamientos. ¿Eso quedó claro? Todos los que acepten los mandamientos de Dios. Bueno, quedan unos vivos después de que se acaba la gracia. Hablando de vivos sellados. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son los que como Enoch no ven la muerte, viven sin intercesor, viven el tiempo de angustia de Jacob. Después se viene el tiempo de angustia de Jacob. Ven la ira de Dios, es decir, las siete postreras plagas. Ven al sol quemante, ven la pestilencia. Sí, eso es lo que se conoce como la experiencia de los 144,000. ¿Entendemos? Es una experiencia. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay un decreto de muerte contra ellos. Ellos no saben que están sellados. Por eso se llama el tiempo de angustia de Jacob. Viene un decreto de muerte contra ellos, así como vino un decreto de muerte contra el pueblo de Dios antes de pasar el Mar Rojo. Así como se abrió el Mar Rojo, ahora no se abrirá el mar, ahora se abrirá el cielo, ¿sí? Y se escuchará la voz de Dios. Y en ese momento, ¿sí? En el momento en que se escucha la voz de Dios, hay un gran terremoto acá abajo en la tierra. Comienza la séptima plaga. Y entonces, ¿quiénes resucitan aquí? Ah, todos saben esa cita que dice la hermana Huay. Todos los que murieron bajo la fe del mensaje de ¿quién? Del tercer ángel. ¿Amén? Aquí son resucitados. Todos los que mueren acá. La hermana Hastin, los hermanitos de los 90 años que murieron, todos los mártires, todos los que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel, ¿dónde resucitan? Al inicio de la séptima ¿qué? De la séptima plaga. ¿Y con quién se unen? Con los vivos sellados. Los muertos sellados resucitan acá y se reúnen con los vivos sellados. ¿Amén? Se reúnen con los vivos sellados. ¿Sí? Ahora, de acuerdo al espíritu de profecía, ¿la hermana Hastin pasó por el tiempo de angustia? A ver, ¿la hermana Hastin pasó por el tiempo de angustia? A ver, vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. Vi que estaba sellada, que se levantaría y se pondría de pie sobre la tierra y estaría con los ciento ¿qué? No necesitamos afligirnos por ella, dijo la hermana Juan. ¿Qué iba a hacer durante el tiempo de angustia? ¿Iba a qué? Ella iba a descansar durante el tiempo de angustia. Ella iba a descansar. Pero los otros que estaban vivos y también sellados pasaron por el tiempo de angustia. Sí, estos sí pasaron por el tiempo de angustia, pero ¿están qué? Sellados. Están sellados y están vivos. Estos son los ciento ¿qué? 44,000. Los 144,000 es el último grupo de sellados que queda vivo cuando se cierra la gracia. ¿Sí? Es el último grupo de sellados que queda vivo. Y vamos terminando. Estos que mueren aquí, mártires, y los que mueren desde 1844 para acá, mueren durante el tiempo del sellamiento. Y se reúnen para ponerse de pie con los ciento ¿qué? 44,000. ¿Quiénes son los 144,000? Los que vivieron sin intercesor. A ver, ¿puede un muerto vivir sin intercesor? Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Sí? Vivieron sin intercesor. La hermana Huay, perdón, la hermana, bueno, también aquí resucitaría la hermana Huay. La hermana Hastin vivió sin intercesor. No, porque ella no vivió, ella ya estaba muerta. ¿Entendemos? ¿Sí? La hermana Hastin y todos los demás, ¿vieron el sol quemante? ¿Vieron la pestilencia? ¿Vivieron el tiempo de angustia de Jacob? No, porque el tiempo de angustia de Jacob es después de la gracia. Entonces, ¿quiénes son los únicos? Los 144,000. En otras palabras, vamos a entender lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 7. Hasta que hayáis sellado en sus frentes al último grupo de fieles y valientes. Amén. El último grupo de fieles y valientes. Este grupo también es fiel. Este grupo también es valiente. Por eso se le dice a la hermana Justin: no te preocupes, tú estarás ¿con quién? Con los ciento que aquí. Hermana Justin, tú estás durmiendo, y a la aquí, cuando venga la voz de Dios, voy a abrir la tierra, dijo Cristo, tú vas a resucitar, y los que estén acá atados, no por la muerte, sino por el decreto de muerte, los voy a liberar. Y tú, hermana Hastings, vas a estar con los 144,000. Amén. Y finalmente los sellados. De aquí en adelante, los sellados de aquí en adelante ven la séptima plaga. ¿Qué es la séptima plaga? Ven a los impíos decirle a los montes: caed sobre vosotros. La última parte del sexto sello también. Caed sobre vosotros. Ven a la gran Babilonia dividirse en tres. Ven el peso de un talento, el granizo como el peso de un talento, empezar a destruir toda la tierra. Ellos son testigos de todo eso. ¿Sí? Y ven la destrucción de los impíos. ¿Vale la pena, hermanos, buscar el sellamiento de Dios? Vale la pena. Vale la pena estudiar, afirmarse, dedicarse, tanto intelectual como espiritualmente, a la verdad. Sí, porque en esta generación, me atrevo a decir, por los eventos que están pasando, tenemos la posibilidad, o quizás los hijos, de que queden vivos y sean parte de este gran grupo que haya obtenido la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre su número. Amén. Porque ellos pelearon la batalla final. Pero el galardón será el mismo. ¿Cuál será el mismo? Van a tener la vida eterna y van a ver a Jesús venir en gloria. La gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre. Y el cetro, ¿qué dice? Del reino tendrá. Hermanos, esto es lo que podemos decir acerca del sellamiento en base a la Biblia y al Espíritu Profecía. Puede haber cosas más amplias, pero esto es lo básico que entendamos nosotros. ¿Para qué? Para prepararnos. Sí, para prepararnos. Que Dios nos bendiga.